Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes. Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo eligiendo para vosotros textos y canciones y hablándoos de este lado del micrófono, os saludamos e invitamos a disfrutar con nosotros de una apacible hora de radio. Una hora que esta noche se deslizará dulcemente por un suave cauce hecho de temas musicales íntimos y acogedores y de una serie de fragmentos literarios que tratan de las relaciones entre hombres y mujeres, no siempre con el amor por medio, enfocadas desde una perspectiva humorística, participando todos ellos de una sutil ironía, un a veces cruel sarcasmo, una agudeza a menudo políticamente incorrecta y un ingenio siempre provocador. Espero que la agridulce selección literaria y musical en que consiste el programa de hoy pueda complaceros. Esta es la historia de un hombre que entra por primera vez en un prostíbulo y que, para no sentirse tan culpable, elige a la chica que más se parece a su señora esposa. You shelter from the storm. A cozy fire to keep you warm. But most of all, when snowflakes fall, I wish you love. Me amaba hasta la muerte. Luego se largó para amar hasta la muerte a otro. É com esse que eu vou sambar até cair no chão. É com esse que eu vou desabafar na multidão. Se ninguém se animar, eu vou pegar meu tamborim. Mas se a turma gostar, vai ser pra mim. É com esse que eu vou sambar até cair no chão. Era tan hermosa que no sabía hablar. Talk about Su mujer, joven y muy guapa, se había liado con un carnicero, pero tan discretamente que solo lo sabía todo el mundo menos él. Thank you. soy tímido con las mujeres, luego Dios no existe. Si quieres saber mi opinión, y he tenido tiempo para pensar en ello, El amor, o lo que la gente llama amor, no es más que un sistema para conseguir que la otra persona te llame cariño después del acto sexual. Attraversami il cuore, il peso della solitudine è variabile. L'amore si può mancare per un attimo. Attraversami il cuore, perché arriva troppo presto o troppo tardi si fa ricordare. Ritrovare i momenti perduti non è facile. Non è facile. Attraversami il cuore, io non so fino a dove. Il cielo allunga le braccia, mentre il tempo ci sporca la faccia. Tu attraversami il cuore, le parole non possono spiegare. Quando il fuoco finisce e comincia l'amore, non andartene, non andartene. Io non so fino a dove ci porteranno i nostri sogni. Parleranno d'amore, continueranno a fiorire stagioni. Attraversami il cuore, per uno che ci riesce, mille ci provano all'infinito, e troppi sono bagnati di lacrime. Tu attraversami il cuore, di luce, di luce. E d'allegria non andare via. Non andare via. Io non so fino a dove ci porteranno i nostri sogni. Continueranno a fiorire stagioni. La certeza del engaño de mi mujer no me ha conmovido metafísicamente, pero me ha producido un gran estupor físico. Me duelen todos los huesos como si me hubiera caído de un andamio. Ningún dolor más de orden espiritual que el que me abruma, y sus primeros reflejos en mi ser son agujetas. ¡Qué sarcasmo! Ella se ha levantado como una rosa. No sabe que yo sé. Yo, en cambio, no he podido disponer de mí hasta bien entrada la mañana, y desde entonces solo he sido dueño de mi persona para las funciones vegetativas más elementales. Si el aforismo cartesiano es verdadero, yo no existo, puesto que no pienso. Podría plantearme esta disyuntiva. ¿Me engaña mi mujer o sufre un ataque de reuma? Took another drive from the blue side of town. That song playing as I slowly drove around, and I found my way again to used to be road, to where I left it all, body and soul. meant to be this way. Carmen, looks like you made out just fine. I'm still here in blue yesterday. Myself slick, I kept a woman over there, a big time loving man carrying out a backstreet affair. I once had it all on used to be road. I was living a good life, now I've got nothing to show. Carmen, meant to be this way. Carmen, looks like you made out just fine. I'm still here in blue yesterday. Mm-hmm. Oh yeah. Hey, still, that's something in the air. Could it be that it was so long ago that we were making love on used to be road? Carmen, can you hear me cry? Wasn't meant to be. Like you made out just fine. I'm still here. Oh, I'm still here. Say, Carmen, can you hear me cry? Wasn't meant to be this way. No, no, Carmen, looks like you made out just fine. I'm still. Recuerdo a Lord Chesterfield, autor de unas célebres cartas a su hijo. Chesterfield fue un hombre preparado, embajador y estadista, que educó a su hijo por correspondencia. En una de esas cartas incluyó esta reflexión sobre el acto carnal. El placer es momentáneo, el coste exorbitante, la posición ridícula. Una mujer que vive varios años con un hombre acumula la suficiente cantidad de razones como para atarlo a la cama y prenderle fuego. Me sentía tan enamorado que no me enamoré de nadie más mientras duró el trayecto del autobús. Each time I hold somebody. Could take the place, darling, in my embrace. I'll ever be free. And when my lips burn with desire, El amor es una palabra de cuatro letras que se utiliza para vender seguros de vida y acondicionador para el pelo. Que peut-être Es incómodo hacer el amor en un ferrocarril, pero mucho más incómodo es no hacerlo. Não tenho nada em meu nome, somente o fado que faço. Meu coração não tem fome, mora num pequeno espaço, vive da vida que passa, de amores que vão e vêm. Nada possuo em meu nome e nem invejo ninguém. Lamento se não me querias por mim. Não vias o quanto sou rico assim. Um dia virás me dizer: não vivi, só posso ter pena de ti. Fortuna ganhei, tanto quanto perdi. Não tenho posses nem peço, outras paixões já sobrevivi. Sei dos meus erros, confesso. Adeus, não olho pra trás. O tempo tudo consome, perde-se o ouro, o amor se desfaz. Não tenho nada em meu nome. O tempo tudo consome. Não me querias por mim. Não vias o quanto sou rico assim. Um dia virás me dizer: não vivi, só posso ter pena de ti. Fortuna ganhei, tanto quanto perdi. Não tenho posses nem peço, outras paixões já sobrevivi. Sei dos meus erros, confesso. Adeus, não olho pra trás. O tempo tudo consome, perde-se o ouro, o amor se desfaz. Não tenho nada em meu nome. O tempo tudo consome. A estas alturas de tu vida, si vas a un bar a mirar camareras y les clavas tus ojos de lagarto nervioso en sus cuerpos de mármol imperial romano, por así decirlo, ¿qué sucede? ¿Que ellas saltan sobre ti con las bragas colgadas de las orejas? ¿Entusiasmadas y envanecidas por el hecho de que precisamente tú, una patata arrugada y pitagórica, te hayas fijado en ellas de repente? No, ¿verdad? Lo que ocurre es que a estas alturas de tu vida, y a esas alturas de las vidas de ellas, las camareras acaban pensando que eres el asesino de la Sierra Mecánica, o el canoso y herpético inspector de trabajo, o el comisario antidroga. Eso es, en esquema, lo que ocurre. Conclusión. El mundo, amigos míos, tiene puertas, y las puertas del mundo van cerrándose. Así que, en términos generales, resulta imprudente andar por ahí, mirando con tesón atónito a las camareras atómicas de trajecillos anatómicos tejidos con licra tóxica de la Factoría Universal del Espejismo. porque ellas no te ven. Eres el ectoplasma ambulante que apenas resulta visible cuando se le llenan los pulmones de humo al fumar. Así te ven, y es un decir, cuando llegas a la barra y les pides algo de beber. Transparente, incorpóreo perdido, una filigrana de nicotina parlante. Aunque la bebida, eso sí, te la ponen. Ellas están adiestradas para atender cortésmente a los veteranos. Ellas son, en realidad, las enfermeras piadosas que sirven dosis de balsámico alcohol a los espectros. Si yo tuviese amigos dispuestos a escucharme como se escucha a los gurús, les daría este consejo práctico. No hagamos eso, eso de ir por ahí mirando camareras. Tengamos un poco de orgullo, aunque sea el del cangrejo. Huyamos en oblicuo con nuestras pinzas abiertas y amenazantes, como si en vez de huir asustados, nos replegásemos estratégicamente. Algo así les diría. Green limes and a red bull on the table, and I don't know what you're calling for. Green limes and a red bull on the table, and I don't know what you're calling for. If I had a dime for every drop of rain, if I had a million dollar name, would you like me better? Fence post by the hostess, and I don't know what you're calling for. Bluebird on the fence post by the hostess, and I don't know what you're calling for. If I had a house in the city and a man who answered my door in your pretty picture, would it all look better? Con la sagaz, acertada e irónica reflexión de Felipe Benítez Reyes, cerramos esta emisión de Buscando Leones en las Nubes, que nos ha hablado de las relaciones entre hombres y mujeres desde un planteamiento humorístico, siempre muy sutil y divertido, lleno de agudeza y provocación. Los autores de los muy punzantes textos leídos son Sergi Pàmies, Fulgencio Argüelles, Vicente Huidobro, Jesús Pardo, Giacomo Leopardi, Julian Barnes, Paulino Masip, Justo Navarro, Ricardo Piglia, Fernando Iwasaki, Sadie Smith, Mario Benedetti y el citado Felipe Benítez Reyes. Sus breves y penetrantes pensamientos casi los haikus, han aparecido arropados por las delicadas y acogedoras melodías interpretadas por Hayley Loren, Luisa Maita, Emmylou Harris con Rhonda Cruel, Jane Weaver, Mario Biondi, Paola Turchi, Tad Robinson, Emma Rosak, Sophie, Sian Him, Cyber Corporation con Lulu Hellis Honey, Marcio Faraco y Krista Ditor. Con la esperanza de que hayáis disfrutado del programa y el deseo de que queráis volver con nosotros dentro de 7 días, nos despedimos, Elena Villegas en el control técnico y Alberto Sansegundo como responsable del programa y encargado también de la locución ante el micrófono. Pasad una buena semana. Adiós. Fain tene fe, ne tumere fe.